con amor y placer. Te fuiste de mi vida, jurándome volver. Fue juramento vano el que me diste a mí, confiando en tus palabras. Si hoy paso por tu lado ni me has de conocer, tal vez ya no te acuerdes quién te enseñó a querer. Si hoy paso por tu lado ni me has de conocer, tal vez ya no te acuerdes quién te hizo mujer. Qué tonto fui al creerme en tu juramento vano. Con eso nada gano. Ya no quiero que vuelvas. Ha terminado el dolor. Cada quien su camino. Cada quien su camino en busca de otro amor. Si hoy paso por tu lado ni me has de conocer, tal vez ya no te acuerdes quién te enseñó a querer. Si hoy paso por tu lado ni me has de conocer, tal vez ya no te acuerdes quién te hizo mujer. Si hoy paso por tu lado ni me has de conocer, tal vez ya no te acuerdes quién te enseñó a querer. Si hoy paso por tu lado ni me has de conocer, tal vez ya no te acuerdes quién te hizo mujer.